que se les pueda seguir exigiendo a las mujeres violentadas, violadas por sus padres o familiares tener un hijo. Eso es reprochable, queridos amigos. Respeto la decisión, obviamente, de quienes piensan diferente. Estamos en un país democrático. Pero yo creo que fue una noche realmente, el día de ayer, de mucha tristeza. Y yo creo que de luto para la democracia de nuestro país. Porque también el día de ayer, y expreso totalmente nuestro repudio como programa, como Yumago Ortiz, como organizaciones sociales de derechos humanos, como ser parte de los miembros de los grupos de la solidaridad que construimos la paz, la integración, la soberanía, y estamos en contra de cualquier tipo de injerencia. Expresar nuestro repudio ante la resolución de la Asamblea al ratificar la salida del Ecuador de UNASUR. Otra arbitrariedad por parte de los asambleístas, negativa y que rompe el derecho a la integración y al orden de la integración de nuestros pueblos hermanos. Pero este día, o sea, el día de ayer, queridos amigos, con sus nombres irresponsables debe quedar grabado en la memoria histórica de nuestro pueblo. Esta decisión que debió ser consultada a los ecuatorianos. Así que ya como está de moda tanta consulta a partir de este gobierno, debíamos haber sido consultados. No simplemente por estos sopretextos ideológicos que dicen que por eso se salió el Ecuador de UNASUR. No, mucho más allá, queridos amigos. Lo que se rompe es la integración. ¡Qué dolor tengo en el chungo! Y también tengo indignación. Y también hay que hacer una autocrítica a los asambleístas que creen en la democracia, al pueblo, a las organizaciones. Porque desde el año pasado, con el anuncio del presidente actual del Ecuador, que ya se anunciaba que la sede se iba a trasladar para hacer una universidad intercultural, etcétera. No tuvimos, creo, la capacidad de organización y de defender UNASUR acá en el Ecuador. Eso hay que hacer una autocrítica. Claro, obviamente que la Asamblea, el gobierno ecuatoriano y obviamente la Asamblea del Ecuador siguen netamente la agenda creada, planificada por el gobierno norteamericano hacia Latinoamérica. ¿Y hay gobiernos lacayos en Latinoamérica? Por supuesto que sí. Y uno de ellos es el del Ecuador. Se están permitiendo hacer cosas que vuelven más allá de 40 años de retroceso, queridos amigos y amigas. Tenemos que replantearnos muchas cosas, pero tenemos que protestar. Alzar nuestra voz de rechazo, porque tenía que haberse consultado de igual manera este asunto a los ecuatorianos para ver qué decidíamos como pueblo, si decidíamos salir de la UNASUR o mantenernos, porque independientemente de los estados, como siempre digo, queridos amigos y amigas, es a los pueblos somos los que tenemos el derecho, la obligación de integrarnos con nuestros hermanos, con nuestros hermanos, países hermanos. Eso es el bloque internacional creado hace muchos años atrás por grandes líderes que tomaron la batuta, que a pesar de diferentes criterios ideológicos se logró crear este bloque igualitario en defensa de nuestros pueblos, en defensa de la integración, y que se trabajó en muchísimos ejes. Eso también más adelante va a ser el tema de esta tarde. Bueno, y justamente debe llamarnos, reitero, a la reflexión y como pueblos a tomar decisiones y a defender, porque lo que los quiere imponer el imperio es una guerra en nuestras naciones, en nuestra América Latina. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito de la muestra fotográfica Abstracciones, del fotógrafo, investigador, maestro Luis Chandy, la misma que está en exposición a inicios de mes, el 5 de septiembre, y que concluirá hasta el 28 de este mes, en la Casa Museo de Sucre. Luis Chandy, a través de su muestra, rinde homenaje a la Carita de Dios y por el aniversario 41 de la declaratoria de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, que fue declarado un 8 de septiembre de 1978 por la UNESCO. UNESCO. Muestra que sin duda nos hará conocer a profundidad los detalles, recuerdos que permanecen y se nutren en el diario vivir en este patrimonio cultural de la humanidad, lleno de historia, tradiciones e identidad, y también de ese Quito libertario, de ese Quito insurgente, eso nunca hay que olvidarse. Damos la bienvenida a este gran amigo que tengo el privilegio de contar con su amistad y con su guía. Aparte de ser un gran investigador, un excelente fotógrafo, es un caminante de nuestra madre naturaleza, un hombre de sabiduría. También Luis Chandy, como en otros programas lo hemos mencionado, es este hombre de sabiduría que ha hecho los diferentes y ha recuperado la elaboración de los bastones espirituales, y que esos bastones espirituales, dándole la fuerza de la mitad del mundo, acopado con los apus tutelares, con los diferentes elementos de la madre naturaleza, han sido entregados a nuestros hermanos presidentes de varios países de Latinoamérica. En ese caso fue hace 2 años al presidente Nicolás Maduro y también a nuestro comandante Fidel Castro, ¿no? Que eso se le entregó post-morte. Pero en esta vez es la otra cara de Luis Chandy, del fotógrafo, de que pone esa mirada tan sensible y tan cuidadosa y meticulosa en que nos hace ver las cosas que aparentemente no se ven o que hemos dejado de ver, como es esas calles, plazas, esquinas, monumentos de ese Quito, de nuestro Quito patrimonial, de nuestra carita de Dios, de donde se dio el primer grito de la independencia en nuestros pueblos. Entonces, Abstracciones en Blanco y Negro está abierto desde el 5 de septiembre y va a estar hasta el 28. Saludemos por el momento, qué placer, qué gusto, mi querido Luis Chandy, bienvenido. Gracias, muy amable, Yuma, por esta invitación para poder conversar. Para mí es un privilegio estar en la radio en compañía tuya. Bienvenido, muchísimas gracias. De igual manera, contamos con la valiosa presencia de otro gran amigo del Ecuador, de esta patria grande, el embajador Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. A propósito de la denuncia de Ecuador, como lo mencioné al inicio, ante el Tratado Constitutivo de UNASUR, ¿qué consecuencias tiene la salida de Ecuador en estos momentos que se desarrolla tanto internamente y la geopolítica regional y mundial? ¿Cuál es la situación de UNASUR con esta decisión, obviamente, del Ecuador al tener la sede en la mitad del mundo, en nuestro país? ¿Qué pasará? ¿Seguirá funcionando y manteniéndose este organismo internacional con los países que aún son miembros de UNASUR? Mi querido embajador, bienvenido. Muchísimas gracias. Saludemos por el momento. Muy tristes, contentos de contar todavía aquí con su presencia, que es la fortaleza y el ejemplo, yo creo, de dignidad y lucha, la que está batallando Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Pero realmente feliz de que esté con nosotros, pero un día muy triste para la integración latinoamericana. Sí, gracias, Yuma. Buenas tardes. Saludos a los compañeros que están esta tarde también en tu programa. Y bueno, una vez más agradecido por la invitación y como bien tú dices, pues con un poco de pesar por toda esta situación que era anunciada hace varios meses y para la cual no hemos preparado, pero con mucha fuerza y con mucha esperanza de que vamos a reflotar. Y como te dije en alguno de nuestros mensajes que conversamos sobre el tema, UNASUR va a resurgir como el ave fénix de su propia crisis, que fue deliberadamente creada. Así es. Para volver a reconstruir este gran proyecto de integración, digamos que restauraron nuestros líderes contemporáneos recientemente, y que ingenuamente algunos creen que por el hecho de retirarse y sencillamente por esa razón UNASUR va a desaparecer. UNASUR es un legado histórico y de la historia que estamos escribiendo esta generación, que va a reivindicar la integración de los pueblos y va a seguir adelante en cada una de nuestras naciones, y aquellas que ahora se están yendo, más temprano que tarde estamos seguros que volverán. Así es, que así sea y así será, queridos amigos. A veces las batallas presentes, decía algún líder campesino, indígena, boliviano, que las batallas del presente aparentemente

Les acompaña en bandas musicales conocidas como Las Partidas y grupos de músicos nativos al ritmo del pingullo, rondador, tunda y tambor. Esperamos que esta declaratoria implique un apoyo técnico al municipio de Pedro Moncayo por parte de las autoridades pertinentes para la elaboración acertada de un plan de salvaguardia, difusión y divulgación del importante patrimonio cultural inmaterial del que son poseedores los pobladores del cantón Pedro Moncayo con sus fiestas de San Pedro o de la cosecha o fiestas del sol. Esto fue un aporte, recopilación e investigación de la Corporación Procultur para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con la toquilla. Si tengo entendido, estoy bien mal, sí, estoy con la toquilla. Y justamente con la canción intitulada La Bocina. Sí, la toquilla con la bocina nos vamos. Enseguida regresamos, no se desconecte. Muchísimas gracias a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook personal y también a diferentes redes sociales. Gracias. Yeah. un saludo revolucionario para Yuma y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausá, soy el nuevo embajador de Cuba y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida. Estamos llenos en la mesa de trabajo. Está también nuestra mamá Juanita Carabeo, una mujer maravillosa, también una mujer de sabiduría y que es dentro del grupo de Serinumi, que están siempre conectados en la parte espiritual, y también a la compañera Margot, que es del equipo de trabajo del compañero y maestro Luis Chandy, al que le reiteramos la bienvenida. Querido Luis Chandy, bueno, yo me he quedado y les reitero la invitación, fascinada con la muestra maravillosa de fotografía, abstracciones blanco y negro. Yo creo que para mirar a Quito, el blanco y negro es el perfecto. Como les decía, hay una variedad, son, en total es una exposición dentro de su de estas abstracciones y recopilación que hace el Luis Chandy, son como más de 520 y pico de fotografías. Pero en la Casa Museo solo están expuestas una mínima cantidad, que es de 120 fotografías. Abstracciones en blanco y negro, un éxito total, ha tenido mucha acogida, y reiterar la invitación a todos a que vayan a visitar a la Casa de Sucre, Museo Casa de Sucre, que está en la Venezuela, y que puedan ver estas maravillosas fotografías, esos detalles que nos reencuentran con esos olores, texturas, sabores de este Ecuador, de este Quito milenario, de este Quito patrimonial, donde aparte de su arquitectura maravillosa, la gente que habita todavía ahí es la que le convierte en ese patrimonio, ¿no?, vivo y que está ahí. Bienvenido, Abstracciones Blanco y Negro, desde el 5 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Abstracciones, sí, no. Coméntanos. Bueno. Abstracciones, ¿por qué abstracciones? Bueno, es de la parte esta de tomar una parte de un todo, ¿no? Esa es justamente la abstracción. Como muchas veces digo yo, es el tomar esas abstracciones, esos pedacitos de la carita de Dios. Y blanco y negro se la hizo, es para... El blanco y negro da mayor protagonismo al juego de la luz y la sombra. Entonces ahí es donde podemos apreciar, y lo que se ve en las fotografías, de ese juego de la luz y la sombra en las calles y en las plazas de Quito. En las plazas de Quito. Son 120 fotografías que estás exponiendo hasta el momento. ¿Qué podemos encontrar en esta muestra maravillosa fotográfica, Abstracciones Blanco y Negro, querido Luis? Bueno, la muestra está dividida en 5 series: plazas y recoletas, calles, iglesias, conventos y monasterios, intersecciones y misceláneos. Es bien completo, o sea, no te descuidas de ninguna parte de Quito. Sí, no, misceláneos es donde yo le encajo a, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, la Virgen de Quito, el Panecillo, eso está en misceláneos. De ahí todo lo demás, las plazas, las calles, las plazoletas sobre todo. ¿Cuántas plazas? Me imagino que dentro de este proceso de investigación y de fotografiar las imágenes, vas recorriendo, ¿cuántas plazas, cuántas iglesias? Bueno, hay como más de 20 iglesias, ¿no?, aquí en solo Centro Histórico. Tomemos en cuenta que el Centro Histórico son 320 hectáreas de Centro Histórico. Claro, de dimensión, claro, ¿no?, de Centro Histórico. De ahí son como 5.000 bienes declarados patrimoniales. Entonces, de eso es lo que uno oye de las plazas que más conocemos, ¿no?, las que están cerca. Pero hay las plazoletas, esas plazoletas chiquitas, por ejemplo, que casi son invisibles. ¿Qué pasa? Y que de pronto, claro, no te quietas ningún te das cuenta, de momento, entonces, ¿no? Claro, hay una en el Carmen, tiene el Carmen Bajo, por ejemplo, esa plazoletita chiquita de ahí. La plazoleta, hay la plazoleta también del Convento de San Diego. ¡Qué lindo San Diego! Claro, además de ser una recoleta, también tiene su plazoletita ahí. ¿Cuántos años se ha llegado este caminar, de fotografiar, en esta vez a Quito, porque Luis fotografía en todo el Ecuador, ¿verdad? Pero, de alguna manera, ¿cuánto tiempo se recoge abstracciones? ¿De qué tiempo de hacer fotografías? ¿Durante qué tiempo? Bueno, esta recolección más o menos de unos 5 o 6 años. 5 años atrás, sí, ¿ya? Sí, es donde se ha ido trabajando ya en esto de Quito. Quito a mí me apasiona porque... ¿Por qué te apasiona Quito? Y sobre todo el centro histórico. El centro histórico me apasiona. Porque Luis Chandy realmente no nació en Quito, es un quiteño. Un chagrita, ¿no? Pero de alguna manera, ¿por qué te apasiona tanto Quito a nivel fotográfico, visual, artístico, no sé? Es el juego de la luz en sus calles. Entonces en la mañana es impresionante ver cómo la luz va quitándole espacio a la sombra. Entonces eso, ver en las plazas, en la calle, es espectacular. Quedarse parado unos 5 minutos y ver cómo la luz le va ganando el espacio a la sombra. Eso es en la mañana. Y en la tarde se da al revés. Es ver, igual, impresionante de ver, por ejemplo, en la plaza de San Francisco, te sientas en cualquier esquina y comienzas a ver que la sombra le va ganando el espacio a la luz. Y todo va quedando en penumbra y ya se prenden las luces de la ciudad. Es espectacular. Y sobre todo aquí en un sitio tan privilegiado como estamos ubicados, está la Ermita de Dios, la Ermita del Mundo, donde Luis dice siempre, y uso mucho esa frase, donde el sol se sienta derecho. Sí, claro, donde el sol se sienta derecho, sí. Eso es esa es nuestra identidad, ¿no? Justamente tener esa luminosidad del sol, sobre todo en los equinoccios. Ahí es... Hay una fotografía que fue premiada en Europa, por la Sony, ¿no? Sí, en Inglaterra. Esa foto, por ejemplo, se ve que en el equinoccio de marzo, cómo entra la luz por las ventanas de la iglesia de San Agustín. Entonces vuelve un rayo así de luz que penetra por las ventanas y en toda la iglesia cae en ciertas bancas. Es lindo. Y sobre todo también ahí se ve la huella, ¿no? La huella de nuestros artesanos, de nuestros escultores, nuestros artistas de la época de la colonia, ¿no? Con esa mixtura y que ponían su huella, ¿no? Esa impregnación. Y no olvidemos que muchas de las iglesias y monumentos, casas, fueron construidas sobre los templos prehispánicos, preincas, luego los incas y bueno, después los españoles con la colonia, ¿no? Claro, y lo que dejaron ese atallado en los retablos de las iglesias, el sincretismo, la flor de zapallo, el sol, la luna, el maíz, ¿no? Entonces, una mazorquita. Eso es lindo. Eso es lo que recoge la muestra completa de 520 fotografías. ¡Qué maravilla! Porque igual, por ejemplo, San Francisco es espectacular, además de tener su plaza, su convento, su iglesia es espectacular. Esos detalles de los retablos, entonces la muestra completa... Ahí expreso todos esos detalles. Pero lastimosamente acá con 120 fue netamente resumido. Pero está, ¿no? Una maravilla igual, una muestra. Claro. El próximo año vas a tener el privilegio de tener en exposición las 520 fotos de Luis Chandy. Esperemos que sí. ¿Cuál, que así sea y así será, mi querido amigo y maestro Luis Chandy, ¿qué lugar te cautiva? Yo sé que debe haber muchos lugares de ese Quito, pero ¿cuál es el que te sientes así compenetrado, así que no dejas de fotografiarlo en sus diferentes visiones y posiciones y ópticas? Bueno, San Francisco. San Francisco te atrae mucho. ¿Por qué? San Francisco. Por la riqueza que tiene de su trabajo, ¿no? Labrado en la piedra, cuando estás en la plaza es espectacular, en cualquier ángulo que te pones es una postal diferente de Quito, en cualquier lugar de las cuatro esquinas que así te pongas es. En el mundo. Mira qué importante lo que dices, ¿no? Lo que no pasa con, por ejemplo, con Santo Domingo es una plaza bonita, pero lineal, ¿no? Exacto, muy muy muy cerradita. En cambio, la grandeza de lo que es la plaza de San Francisco y lo que fue prehispánicamente, sí. preinca, ¿no? Es interesante, ¿no? Tiene esa fuerza, ¿no? Tiene esa fuerza. La Plaza Grande, bueno, siempre digo yo, para mí es penoso ver que los árboles están muy grandes. Ya. O sea, para mí debe haber una poda de árboles a un tamaño adecuado para que se pueda ver la arquitectura del río. Porque tú te paras y, claro, hay unos árboles que están ahí, pero no te dejan ver todo en su contexto. Ya. Entonces, sí, para fotografiar es difícil. Claro, pero sí se podría buscar rodar, partes, ¿no?, altas. Claro, debería haber una. Y eso, y toda esta muestra de estos 5 o 6 años que presentas, una pequeña muestra en abstracciones, luego te vamos a poder ver más. Me imagino que te ha tocado ir a golpear las casas para que te dejen entrar y subir al último piso y fotografiar. Claro, sí, hay una foto que les ha gustado bastante en la muestra que algunos preguntan. Y este ángulo que le hay es una panorámica de Quito, ¿no? Yeah. Que se ve el centro histórico, se ve hacia la vista hacia el norte. La gente pregunta, ¿y usted de dónde tomó esto? Porque no es tomada del Panecillo, no es tomada... ¿De dónde la tomó? Entonces yo les cuento, les digo, miren, tuve la suerte un día caminando por la calle Rocafuerte, antes de llegar al mercado de el mercado de San Roque, el mercado San Francisco, precisamente se llama. Ah, claro, el mercado San Francisco, ya. Yo ya te mandé más arriba. Ya, entonces ahí tuve la suerte de... Vi que estaban sacando un material, estaban reconstruyendo una casa, le digo, mire, a la señora puedo ingresar a su terraza, algo... para ver, dice, sí, claro, no hay ningún problema, la señora muy amable, todo, me hizo subir a la terraza, qué vista maravillosa, Dios mío, eso fue en la mañana, me quedé ahí una hora y media, 2 horas tomando fotos, y le digo, disculpe, ¿puedo regresar en la tarde? Porque, como te digo, ese juego de la luz, ¿no? Claro, es, que solo que ve en la mañana y por la tarde. Entonces, en la tarde debe igual tener otra parte, destaca más cosas en la luz de la tarde. Igual me dijo, no hay ningún problema, venga. Entonces igual, esa generosidad. Eso es lo que esa generosidad. Quito, o sea, patrimonio parte de la arquitectura, yo creo que lo hace la gente. Sí, obviamente. No, yo creo que cuando tú te acercas o tomas una fotografía de Luis Chandy, yo creo que te compenetras con esos olores, sabores, esas mixturas de ese Quito, ¿no? Claro. Porque tiene esos olores, claro, esos sonidos. Por ejemplo, en la mañana, en la ronda, hay justo en la ronda y en la esquina, la fondita esa donde preparan el caldo de Ville todavía. Le de 31 preparan, también. De 31, entonces tú vas en la mañana y ese aroma, 6:30 ya está abierto, eso a las 7 ya cierran, ¿no?, porque todo se acaba. Claro. Entonces, a la media mañana ya te huele a mote con chicharrón. Claro, exacto, ¿no? Ya por ahí. Y al mediodía un locrito de queso. Eso. ¿Verdad? Que es tradicional. Y la tarde el olor a higo. El olor de pan con higo, con queso, claro. O un chocolate con una empanada de viento, ¿no? Eso es lo que te huele, Quito, es lo que te hace, ¿no? Y con esas golosinas... Claro. Con su gente, con esos talladores, con esos artesanos de Quito Amiahuay. ¿Cómo le ves, como fotógrafo, investigador que eres, mi querido, y este caminar que has tenido durante tantos años por Ecuador, por Quito? ¿Cómo está conservado Quito? ¿Cómo le ves al centro histórico? Para mí es penoso ver cómo se va deteriorando. Se va deteriorando. Y eso me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo amo a Quito. El mejor rescate que hizo fue el señor Paco Moncayo. Lo dejó a Quito y una también maravilla. Con el Fonsal, ¿no? Claro, lo dejó una maravilla. Y ese Quito que le dejó él, deberían haberlo seguido manteniendo. Pero lastimosamente hubo descuido, hay descuido. Demagogia y populismo rato, hay, ¿no? Por ejemplo, lugares patrimoniales que están dañándose. Uno de ellos es, por ejemplo, la piscina del Sena. Mira tú. Cada administración viene, pone su rótulo, estamos reconstruyendo, pero solo el rótulo, nunca más lo hace. Uh-huh. Y eso sigue destruyéndose. Hay otra casa maravillosa, por ejemplo, que igual le veo que cada vez se destruye. Hay una escuelita ahí, la casa de Manuel Espejo. Uh-huh. Igual es... Y qué pena, figúrate, de las Manuelas. Eso debería ser un museo, ¿no? Es un museo, no una escuela. Lastimosamente, no sé qué pasa. No hay ese amor a Quito y yo creo que no hay una política real de la recuperación, o no ha habido. Veamos, bueno, con la nueva autoridad hay que darle tiempo. Esperemos, pero ojalá. Ojalá y que sean medidas reales para la preservación y que la gente vuelva a habitar Quito, el centro histórico, porque la gente se ha ido de ese Quito, los oriundos se han ido. Y no olvidemos, y reitero, soy monotemática, que de alguna manera Quito, patrimonio cultural de la humanidad, fue declarado, por supuesto por la arquitectura, pero por su gente que hace de Quito esa mantención de ese patrimonio, así de simple. Lo mantiene vivo. Lo mantiene vivo. Claro, eso. Y eso hay que dar cabida a que la gente vuelva a Quito, ¿no? que vuelva a vivir en Quito colonial, mi querido Luis. Sí, claro. Bueno, invitemos de nuevo hasta cuándo y reiterar la invitación, no se la pierdan. Claro, sí, no se la deben perder. Está hasta el 29 de septiembre, domingo, ahí en la Casa de Sucre. Las visitas son de martes a domingo, de 9 a 4 de la tarde, y la entrada es libre. Vayan con los Güemes, aparte que también se dan una vuelta por ese museo, esa casa museo de nuestro, del que liberó en la batalla de Pichincha, ¿no? ¿Verdad? Un 24 de mayo, un 10 de agosto, ¿no? Todos esos procesos de reivindicación y de la lucha de las gestas independentistas de Ecuador, como fue el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Vale la pena, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, jóvenes, a la familia, a no olvidar nuestra memoria histórica, para que siempre esté presente y nos sintamos orgullosos y vayamos construyendo debidamente mejores caminos y futuros a los cuales tenemos derecho a ser felices, alegres, los ecuatorianos, las ecuatorianas, los pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias, querido Luis. Gracias a ti, Yuma. Querido gracias maestro, a todos. Felicitaciones. A todos. Y por favor, vayan y vean la muestra. ¿Dónde queda el Museo Casa de Sucre específicamente? En la calle Venezuela y Sucre, a una cuadra hacia el sur, caminando por la Venezuela de la Plaza Grande. Así es, muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes. La próxima hablamos de los bastones. Tenemos, y aparte es guía de montaña, el querido Luis. Está de tomar otra vez esos segmentos para de guianzas, de cómo mantenerse claro, sí, y contactarse con la naturaleza y cómo las precauciones que uno tiene que tener. Bueno, muchísimas gracias, querido Luis. Estaremos atentos a lo que estés haciendo. Gracias al Fabián Córdoba, al Eduardo gracias, Arturo, a Jimena Proaño. Dice Jimena Proaño, saludos, la muestra hermosa, seguramente fue a verla, mi querido, felicitaciones, dice Luis Chandi. Cristian García también se unió a otro cantautor maravilloso, dice, qué lujo poder escuchar al embajador Elvis Urbina, hombre lúcido con una sabiduría popular, diplomática, incontestable, así es, mi querido, es un lujo. A Gloria Grijalva también un abrazo grande, y también a mi doctor Leonardo Paredes, un gran abrazo a ese hombre maravilloso y revolucionario. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical y nos vamos con José Alejandro Delgado con Divorcio Balanceado. Ya para entrar justamente con este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, aquí con el embajador Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado, la dieta del significante con el significado atrofiado. La mesa está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la paz? ¿Con qué se come la guerra? La paz es un aceite mineral natural, combustible de color oscuro, que está formado por hidrocarburos, volátil y fatal, capaz de provocar la muerte de muchos que creemos que paz es sosiego, calma, silencio, reposo y concordia. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz combustible en el tanque de su nave espacial, que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Ajá. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu paz, métele tu guerra sola, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el del techo para la tubería. La mesa está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la libertad? ¿Con qué se come la ONU? La libertad es el estado de sumisión al que a golpe de sangre llegan los pueblos que ostentan paz combustible en sus suelos. Estado del alma del hombre que se opuso y como el muerto no habla, no jode a esa tu tan extraña libertad. Y ni hablar de la ONU, es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional y que cuida la paz y la libertad. Así el tiempo vuela y hay que aprovechar justamente la presencia del embajador Elvis Urbina, coordinador nacional de Venezuela ante la UNASUR. Mi querido embajador Elvis, ¿qué representa para el bloque UNASUR, este organismo internacional creado por nuestros líderes, con ese esfuerzo de unir a nuestros pueblos, y que incluso, como hemos hablado con usted mismo, este proceso de integración que empezó hace muchísimos años y que de alguna manera u otra, a pesar de las diferencias incluso ideológicas de algunos presidentes en esa época, se logró formar y que nos juntemos respetando las soberanías, las políticas internas de cada pueblo, de cada mandatario, de cada país que se integraba a este bloque. Mi querido compañero Elvis, bienvenido. Gracias una vez más, Yuma. Bien, bueno, ayer fuimos testigo de la penúltima etapa para que el gobierno del Ecuador proceda, como lo anunció formalmente desde el 11 de marzo pasado, a través de su ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a denunciar el Tratado Constitutivo UNASUR y, en consecuencia, a iniciar el proceso que, de acuerdo a la norma de UNASUR, debe hacerse efectivo a partir de ese momento en los próximos 6 meses. En consecuencia, estimamos que entre febrero y marzo del próximo año se hará efectivo el retiro del Ecuador de UNASUR. Muy lamentable. Porque claro, es importante lo que acaba de decir, no es que, bueno, hay la decisión, es la Asamblea de los Países la que un poco decreta y formaliza la salida. Autoriza al Ejecutivo. Exacto, autoriza al Ejecutivo la salida y después de eso es un proceso, no es tan fácil decir me voy, chao. No, de hecho obliga también la norma, no solo la norma de UNASUR, que es un tratado constitutivo, sino también la norma del derecho internacional, obliga también a que el Estado debe cumplir con todas las obligaciones pendientes que tenga con el organismo. Y algunos de los países que hasta ahora han denunciado el tratado están manejándose en la premisa de que UNASUR va a desaparecer y por lo tanto deciden no pagar. Y no cumplir con lo que se estableció. Así, ¿no? Es. Dentro de las normas constitutivas, jurídicas, ¿no? Y digamos que si esa premisa evidentemente no es cierta, y no es cierta para los que hasta ahora nos mantenemos como Estados miembros activos en UNASUR, ahí está en pie la oferta o el anuncio que hizo el canciller Diego Pari el pasado 17 de marzo, exactamente a 6 días después que el Ecuador anunció que iniciaba los trámites para denunciar el tratado, y dijo el canciller Pari pues que Bolivia, una vez que el Ecuador denunciara, estaría, digamos, dispuesta a ofrecer la nueva sede de Cochabamba. Eso lo habían dicho hace muchos años también, sí. Evo Morales, ¿no? Sí. Además, aprovecho este punto para compartir con la audiencia que tuvieron la oportunidad, no lo sé, ayer de observar el debate que hubo en la Asamblea para llegar a esa conclusión de aprobación por parte de 79 asambleístas de autorizar al Ejecutivo Nacional, al gobierno ecuatoriano, para que formalice la denuncia del tratado y se inicien los 6 meses de su retiro efectivo. Hubo un anuncio allí de la persona que preside, del asambleísta que preside la comisión, que presidió la comisión, o preside, mejor dicho, la comisión de asuntos internacionales, respecto del edificio de Cochabamba, haciendo una afirmación que no se corresponde con la realidad, en cuanto a que hizo ver que eso representaba un costo para los países. Y no es así. De ninguna manera, tal como lo hizo el Ecuador, fue un costo, ese edificio fue un costo que asumió absolutamente Bolivia, pero que cualquier mantenimiento que haya habido posteriormente ha sido absolutamente también del gobierno boliviano. Ni siquiera UNASUR ha tenido alguna injerencia económica, ¿no? Porque sencillamente el Parlamento en los intentos que se hicieron durante varios años, aún no terminaba de aprobarse su conformación. Porque también es otra cosa importante que hay que mencionarlo, querido embajador Elvis Urbina. La salida de Ecuador, ¿qué adujo el Ecuador para salir, ¿no? Porque eso también hay que mencionarlo. Y lo que se ha tratado de alguna manera es de ir distorsionando, ¿verdad?, realmente el meollo del por qué realmente sale Ecuador o este desmantelamiento que han intentado hacer a los países que se han salido, ¿verdad? Y también Ecuador con el UNASUR. Pero aquí hay otro trasfondo, mi querido embajador. Bueno, hay un derecho soberano que tienen, al que pueden asumir los Estados miembros de cualquier organismo internacional, que tiene que ver con... cuando así lo consideren, pueden denunciar el tratado y retirarse. Pero, evidentemente, que siempre debe haber unas razones de fondo expuestas públicamente. En este caso, en el caso del Ecuador, hay diversas declaraciones de todo nivel de sus autoridades, pero en lo concreto, digamos, el informe que se hizo público de la Comisión de Relaciones Internacionales, de Soberanía y Relaciones Internacionales, de la Asamblea Nacional, expuso algunos argumentos que se tomaron de algunas intervenciones que comparecieron por ante la Comisión. Y debo decir que hemos revisado y hecho el análisis correspondiente para entender, digamos, desde la perspectiva del proceso de integración suramericano, cuáles son las razones que motivaron de fondo al país sede de UNASUR, porque lamentablemente el Ecuador, el mensaje que está enviando a América Latina y al mundo es que está renunciando a esa bondad los presidentes en su momento consideraron importante por Ecuador ser un país emblemático geográficamente, estar en la mitad del mundo, de este lado del mundo, del continente, para ser la sede de UNASUR. Ecuador está renunciando a ser la sede del proceso de integración suramericana. Entonces, esos argumentos no profundizaron en cuanto a... Se evidencia que no profundizaron en cuanto a efectivamente cuáles fueron los avances y los logros de UNASUR. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros evidentemente discrepamos de que haya una cooptación ideológica como se pretende denunciar con relación al organismo. El organismo nació en un reconocimiento que nos integrábamos en medio de la diversidad política, pero también la diversidad ideológica porque ni Chile ni Colombia ni Perú y ni siquiera Paraguay en el año 2008, cuando se firmó el tratado, tenían exactamente presidentes que fueran de corriente progresista. ¿No? Entonces había un reconocimiento de que esas diferencias políticas se iban a respetar, se iban a tener en cuenta al momento de construir consenso alrededor de las políticas de cooperación que UNASUR desarrolló. Y eso fue una realidad. Se tomaron en cuenta esas diferencias, y todo lo que UNASUR acordó y avanzó y pudo cooperar entre los 12 países, fue el resultado de largos debates que tomaron en cuenta esas diferencias, que requirió tiempo para construir consenso, porque los países, digamos, que a veces afectaban sus políticas internas o sus normas internas, y eso siempre se respetó. Y si una cosa en particular hay que destacar, es que UNASUR siempre respetó ir en coherencia con las normas internas de los países, nunca violentar las normas internas de los países, además que los propios países no lo iban a permitir. Recuerdo que el presidente Evo Morales, cuando suscribió el tratado, usó una expresión que decía: cada país al ritmo de su desarrollo nacional. ¿De qué importancia? Es decir, no se podía pretender imponer a las velocidades que a lo mejor en diferencia sustantiva en términos de desarrollo nacional podía tener un país con respecto al otro. Y eso en UNASUR se respetó, se respetaron las diferencias, y por supuesto en muchos temas, hay que decirlo con toda claridad, no logramos alcanzar consenso. Pero eso no significó... Exacto, pero a pesar de que no se alcanzaron, se siguieron trabajando en temas de seguridad, claro, participación ciudadana, medio ambiente, etcétera. Que UNASUR no va a desaparecer. No, definitivamente... O sea, sale Ecuador, pero UNASUR va a seguir trabajando. Definitivamente, nosotros lamentamos mucho... La salida de Ecuador. Ya la salida de Ecuador, que fue anunciada desde el 11 de marzo de este año, formalmente... pero y que no se ha hecho efectiva, hay que dejar claro esto. La Asamblea está autorizando al Ejecutivo a que proceda a denunciar el tratado, pero hay que esperar estos próximos días a que el Ejecutivo efectivamente lo haga. Y el Ejecutivo debe informar al resto de los países que están activos, exceptuando Colombia. Colombia es el único país que en este momento está fuera de UNASUR de los 12. Los demás, hay 4 países que han denunciado. Uh-huh. Ayer también en la Asamblea se manipuló mucho este tema, porque en realidad no han sido 7 países los que han denunciado, en realidad han sido solo 5, incluyendo a Colombia, que ya está fuera. Uh-huh. Ecuador sería el sexto país que procedería a denunciar el tratado. Pero bueno, en medio de esta situación... Y te decía al principio que asumimos esto con un desafío político y diplomático, pero también con la firme esperanza de que el proceso de integración suramericano va a continuar y va a seguir aportando al proceso de integración de América Latina y el Caribe. Ya un candidato importante, como es el caso de Alberto Fernández en Argentina, que todos sabemos cuáles son las perspectivas de las posibilidades de su triunfo, ha anunciado públicamente que la inserción de que Argentina regresa a UNASUR. Uh-huh. Y eso, bueno, nos da... Un aliento también. Un aliento y que otros importante. Países se puedan integrar también. Abrir un poco más el abanico. Así es, también así es. Así es, él ha mencionado particularmente el caso de México. Uh-huh. Y bueno, todos esos elementos se considerarán, pero estamos seguros que y sobre esa línea estamos trabajando. Y lo más importante es que en esta coyuntura que genera la salida del Ecuador de UNASUR, nosotros... junto con los otros países que tenemos sedes diplomáticas acá en el Ecuador, somos responsables de preservar y garantizar el patrimonio de UNASUR para su futura reactivación en otro destino. Así es, que así sea, y los pueblos, las organizaciones, los ciudadanos tenemos que estar vigilantes de esos. Y sobre todo también, bueno, sé que la prefecta Paola Pavón, la compañera Paola Pavón, va también a defender el espacio que le corresponde. Si no funciona UNASUR, tiene que estar dirigido para otra cosa, y a quien le corresponda, que es el Consejo Provincial de Pichincha. Bueno, seguiremos conversando, mi querido embajador, muchísimas gracias. Y estamos ahí. Gracias a ti. Firmes para seguir construyendo. Y yo creo que todavía tendríamos un tiempo para hacer protestas y realmente rechazar y repudiar esta decisión mal tomada del gobierno del Ecuador y obviamente los asambleístas que lo hicieron. En la memoria, queridos amigos. Bueno, muchísimas gracias a Omar. Dice, penoso y desatinado la salida de Ecuador. Así es, queridos amigos. Muchísimas gracias. El tiempo apremia. Quédese en la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muchas gracias. Calla Cama. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, mi querido Pancho. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.